¿Cómo han estado, mis hermanos? ¿Bien? Eso me da mucho gusto, mis hermanos. Gloria a Dios, qué bueno que están bien. Vamos hoy a continuar con la serie que estamos llevando del determinado consejo de Dios y vamos a basar nuestro sermón en el primer, la primera carta a los Corintios, capítulo 15, y vamos a leer el versículo 13-14. Dice así: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. Y ahí en el versículo 32 dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Oramos, mis hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Tú has hecho una obra maravillosa con cada uno de nosotros desde que iniciamos, Señor, en tu camino. Un camino no sencillo, Señor, no fácil, pero glorioso, que nos lleva a la vida eterna. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te pedimos que en este sermón tú te muevas en las vidas de cada uno de los presentes, que sigas obrando de manera poderosa, transformando corazones, santificándonos, Señor, guiándonos hacia toda justicia y verdad, como lo indicas en tu palabra. Te pedimos, Señor, que los que te conocen sean afirmados y sean alentados, Señor, a seguir adelante peleando la buena batalla de la fe. Los que no te conocen, Señor, que te muestres a sus vidas de manera poderosa, obrando tú por tu palabra y por tu espíritu, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Utiliza mi voz, Señor. Habla tú, no yo, Señor. Habla tú a tu pueblo como conviene. En el nombre de Jesús. Amén. La arqueóloga Sharon Golban descubrió un cuerpo crucificado en una tumba subterránea del siglo I después de Cristo, en una cueva en Jerusalén. El hecho es que el descubrimiento tiene muchas semejanzas con lo ocurrido a Jesucristo en el 33 DC. El padre Gutiérrez llega a Israel y se contacta con la arqueóloga y comienzan a buscar evidencias de que el cuerpo pudiera ser de Jesucristo. Para ello traen a un profesor experto en arqueología judía y no le cuentan la verdad para que éste halle por su cuenta. El experto determina que el cuerpo tiene una costilla fracturada por un lanzazo. No tiene fracturadas sus piernas. Los huesos de sus pies y sus muñecas muestran evidencia de haber sido crucificado y además tiene una data de muerte alrededor del 30 después de Cristo. Todo parece apuntar a que es el cuerpo de Jesús. Esto, mis hermanos, podría cambiar el curso de la historia. Podría derrumbar las bases del cristianismo, pues al descubrir el cuerpo de Jesús significaría que Jesús no resucitó, como lo enseña la Escritura. Y si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe, como lo acabamos de leer. Vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Y vano es que nosotros todos estemos aquí, mis hermanos. Y como dice en el versículo 32, ¿de qué aprovecha si los muertos no resucitan? Cristo no resucitó. Dice: comamos, bebamos, que mañana moriremos. Vayamos y hagamos lo que querramos. Vivamos como se nos dé la gana, porque de todos modos moriremos. ¿Verdad? Si esto, mis hermanos, que acabo de relatar, fuera verdad, porque no lo es simplemente la sinopsis de una película llamada El Cuerpo, protagonizada por Antonio Banderas. Así que no se me espanten por si alguno, ¡ay, hallaron el cuerpo de Cristo! ¡Jamás! ¡Jamás! Solo fue una sinopsis de la película El Cuerpo, de Antonio Banderas. Si esto fuera cierto, sería la catástrofe para el cristianismo. Pero nadie jamás ha encontrado el cuerpo de Cristo, ni lo encontrará, porque el Señor resucitó y está en la gloria, glorificado, sentado a la diestra del Padre. Jamás hallarán su cuerpo, mis hermanos. La muerte del Señor Jesucristo debe ir ligada a su resurrección. De otra manera no podría salvarnos, pues al resucitar de los muertos venció a la muerte, logrando así vida abundante y eterna para todos nosotros los que creemos en Él. Y en toda su obra, como su nacimiento virginal, que ya vimos, su vida santa y justa, que nos muestra la Escritura, su muerte expiatoria, como lo acabamos de ver dos sermones anteriores, así como su resurrección y su glorioso regreso. Su vida, su muerte, su nacimiento, su resurrección, su regreso, todo tiene que ir ligado porque es su obra consumada. De no ser así, mis hermanos, no podría salvarnos. Hemos estado viendo en esta serie de enseñanzas el cumplimiento del determinado consejo de Dios, que lo que Él se dispuso a hacer desde la eternidad hasta la eternidad lo ha llevado a cabo puntual y efectivamente. Cristo, vimos la semana pasada, que murió y entregó su vida por nosotros, consumó nuestra salvación, y no solo consumó nuestra salvación, sino hizo una serie de cosas gloriosas más a nuestro favor y para la gloria de Dios. Pero no podemos solamente creer y confiar en la muerte de Cristo, necesitamos también de su resurrección, porque su resurrección nos garantiza vida y vida eterna. Nos garantiza que también nosotros venceremos la muerte por Él, mis hermanos, como Él la venció. Continuamos en esta ocasión con el sermón número 11, o mensaje, o clase número 11. Esta se llama Él vive. Ya vimos su nacimiento, glorioso, por supuesto. Su muerte también, gloriosa. Ahora veremos su resurrección, una doctrina fundamental del cristianismo. Fundamental, porque si Cristo no resucitó, dice en el versículo 14 que leímos, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Por eso esta doctrina de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que se levantó de los muertos, es fundamental. Y algunos no creen, mis hermanos. Algunos niegan la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Algunos dicen que solamente su espíritu, pero su cuerpo se quedó por ahí. No es verdad, se levantó con todo y cuerpo, y su cuerpo fue glorificado. Doctrina fundamental. Cristiano que no cree en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no es nuestro hermano, no es hijo de Dios, no cree en el Dios verdadero de la palabra de Dios. Y dice ahí, si Cristo no resucitó, versículo 14, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe, vano es sin sentido, infructuoso, que no vale, no vale para nada. Si Cristo no resucitó, mis hermanos, estamos creyendo una fantasía. Y como dice en el versículo 32, ahí mismo, si como hombre batallé, dice Pablo, y estuve luchando contra fieras y prediqué, y fui allá, fui a Éfeso, fui a Corinto, fui a Asia Menor, fui a Grecia, fui a un montón de lados, batallé, le mordió una serpiente, estuvo a punto de morir, apedreado, arrastrado, ofendido, humillado, en la cárcel, en prisiones, en azotes. Si como hombre batallé, dice, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Hice todo esto en vano, fui allá, hice, hablé, dije, entregué hasta mi vida y a mí mismo me daría, decía Pablo, yo mismo me entregaré por ustedes. Pues en vano, ¿de qué aprovecha si los muertos no resucitan? Tampoco resucitó Cristo, entonces vana es mi predicación, vano es que estemos aquí. Comamos, dice ahí en el versículo 32, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Mis hermanos, si Cristo no resucitó, no tiene caso que ustedes estén aquí. Están perdiendo su tiempo, están creyendo en un cuento, en una fábula, no les va a servir de nada. Pero Cristo resucitó. Cristo resucitó, mis hermanos. Debemos tener en cuenta que el nacimiento de Jesús no es suficiente para salvar. El nacimiento de Cristo no, en sí no es, es glorioso, pero no es suficiente. Era necesario que Jesús viviera, creciera y viviera. Era necesario, mis hermanos, aunque muchos lo tienen como un bebé, y hasta lo arrullan, y al arroro niño, duérmaseme ya. Cristo no se quedó como niño, Cristo creció. Llegó a la edad de 33 años, mis hermanos, cumpliendo perfectamente su ministerio. Desde niño creció, maduró, cumplió lo que tenía que cumplir, el determinado consejo de Dios. Lo cumplió, no se quedó como bebé. No, Señor. Creció y vivió como vivió y murió, como lo vimos la semana pasada. Y aún más, resucitó, se levantó de entre los muertos. Y no está en la cruz, como algunos lo tienen todavía clavado ahí. Él se bajó de la cruz, mis hermanos. Resucitó en gloria y fue glorificado, ascendido. Entronizado, está en el trono, mis hermanos. A la diestra de Dios, gobernando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y regresará. Ah, por mí. No sé si por ti, pero por mí sí, mi hermano. Qué envidioso, ¿verdad? Es que la salvación es personal. Por mí regresa. Yo no sé si por ti. Mi intención y lo que predico es para que tú tengas la confianza y la seguridad de que cuando venga Cristo, estés con el corazón dispuesto, listo, y todo tu ser, espíritu, cuerpo y alma sea hallado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, al cual también lo hará, pero debes conocer esto, anhelarlo y desearlo con todo el corazón. Esa esperanza gloriosa que tenemos de que Él venga por mí, por nosotros, mis hermanos. Jesús mismo dijo que era necesario su muerte y su resurrección, Lucas 9:22. Él mismo lo advirtió y dijo, es necesario que todo esto acontezca, que se cumpla la Escritura, porque esto está determinado por mi Padre y se tiene que cumplir, se tiene que llevar a cabo. En Lucas 9, versículo 22, dice así, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Vean esa palabra interesante, importante. Es necesario. Era necesario que Cristo naciera. Y era necesario que Cristo viviera como vivió perfectamente, cumpliendo la voluntad del Padre. Y era necesario que padeciera como padeció y muriera como murió. Pero también es necesario que resucitara. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, está hablando Jesús mismo, y desechado por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Esta, mis hermanos, es una doctrina fundamental del cristianismo, como les inicié leyendo. Si verdaderamente se hubiera descubierto el cuerpo de Cristo, se acaba el cristianismo. Si verdaderamente se hubiera descubierto el cuerpo de Cristo. Pero gloria a Dios, eso es un simple cuento. Y muchos han querido denostar y minimizar la obra de nuestro Señor Jesucristo y que no resucitó. Pero Él resucitó. Doctrina fundamental. Sin la resurrección de Cristo, se acaba el cristianismo. No se puede anunciar el Evangelio, las buenas nuevas, sin enseñar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Primero a los Corintios 15, regresamos. Recuerden que es nuestro texto base. Ahora vamos a iniciar desde el versículo 1. El Evangelio, mis hermanos, son buenas nuevas. Buenas noticias. Eso quiere decir el Evangelio. Y cuando tú proclamas el Evangelio, estás dando una buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Que bajaron la gasolina a 10 pesos. ¿Les parece una buena noticia? Y menos para los que no tienen carro, pues a mí qué me interesa, yo no tengo carro, ni moto siquiera. Y podría ser una buena noticia para los que tenemos, oye, a 10 pesos, qué bien, ahora ya me alcanza con 200 pesos para 20 en vez de 14, 15. Pero podría ser una buena noticia, bajaron la leche, bajaron una serie de cosas, ¿no? Y ya estamos mejor, ya no hay cuotas en la escuela y una serie de cosas que no se han cumplido. Bueno, pero lo glorioso del Evangelio y la buena noticia es que Cristo vivió como vivió, murió y no se queda ahí, resucitó. Y esto predicaba Pablo, fíjense en 1 Corintios 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio, fíjense, declaro el Evangelio que os he predicado, de esta manera predicaba, el cual también recibisteis. Yo predicaba este Evangelio y ustedes recibieron lo que yo predicaba, en el cual también perseveráis, se esfuerzan por él, lo defienden y luchan y viven en el Evangelio. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Creer en el Evangelio, mi hermano, te hace salvo. Si retienes la palabra, si retienes lo que Pablo predicaba fidedignamente, te hace salvo, mi hermano. Si no creísteis en vano, porque muchos creen creer. Pero si creíste verdaderamente que Cristo vino, que padeció, que murió y que resucitó, estás creyendo en el Evangelio. Y aún más, siempre me gusta añadir que regresará, porque el capítulo 15 termina en que Cristo regresará por nosotros y que nos transformará y que estaremos con Él. Les encargo que lo lean todo, no lo vamos a ver hoy, pero les encargo que lo lean. Y que lean toda la Escritura, el Nuevo Testamento y en especial este capítulo, para que les sea más sustancioso, mis hermanos, lo que vamos a ver. 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿De quién recibió? De Cristo mismo directamente y de los otros apóstoles, por supuesto. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, el determinado consejo de Dios, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Y por qué dice conforme a las Escrituras? ¿Dónde está registrado esto? En el Salmo 16, versículo 10, donde dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. David, de manera profética, anunciando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo: porque no dejarás mi alma en el Seol, en la tumba, no la dejarás ahí, ni permitirás que mi cuerpo, que tu santo, vea corrupción, mis hermanos. Cristo resucitó y fue glorificado. No se pudrió su cuerpo como se pudre cualquier cuerpo muerto, ¿verdad? Que se lo comen los gusanos y es polvo y al polvo vuelve. Cristo no. Su cuerpo no vio corrupción. Resucitó, mis hermanos. La predicación de Pablo era: Cristo vivió, murió y resucitó. Así como la de todos los apóstoles. En el versículo 5 dice: y que apareció a Cefas, este es Pedro, el apóstol Pedro, que apareció a Cefas y después a los 12. Recuerdan esa escena, ¿verdad? Donde se aparece, primero Pedro les anuncia, y las mujeres, María, que llegan corriendo a la tumba de nuestro Señor Jesucristo y la encuentran vacía y la piedra removida, y se meten y solamente hallan unos lienzos ahí, pero no estaba el cuerpo. Y le dijeron, cuando se les apareció Cristo, a María: Señor, ¿dónde pusiste a mi Señor? Y no se había dado cuenta que era Cristo resucitado. Y cuando voltea y lo ve, empieza a gritar y a exclamar de alegría, mis hermanos, y va corriendo con los otros a decirles: el Señor ha resucitado. Y Pedro también vio la tumba, y Juan, que llegó corriendo, también vieron la tumba vacía. Y estos fueron y anunciaron a los otros 12 y no creían. ¿Quién era el que menos creía? Tomás, el incrédulo. No, ¿cómo que resucitó? No es cierto eso, ¿verdad? Hasta si no veo y meto mis dedos en su llaga, ¿verdad?, en su costado, en sus heridas, y mi dedo en la herida de los clavos, no creo. Por eso de ahí viene el dicho: hasta no ver, no creer. ¿Han escuchado eso? Yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, ¿verdad? Y se le apareció a los 12 y le dijo Cristo a Tomás: Tomás, heme aquí, mete tus dedos en mis manos, ¿verdad?, y tu mano en mi costado. Y ya no le metió los dedos ni la mano, lo vio y cayó a sus pies y le dijo: mi Señor y mi Dios. No, nosotros no necesitamos de verlo, mis hermanos. Necesitamos de creer y confiar en Él. Nosotros somos privilegiados de tener el Espíritu Santo en nosotros, que nos permite creer. Ahí en esa ocasión no estaba en los discípulos hasta que se fue y vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Y Tomás necesitó de evidencias. Gloria a Dios que nosotros solamente necesitamos de su palabra, y que su Espíritu nos ha revelado su palabra, y creemos en Él, que Él resucitó. Apareció a Cefas primero, después a los 12. Son las evidencias, mis hermanos, de que resucitó. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, al mismo tiempo. Y cualquiera podría decir: pues tuve una alucinación, como que vi al Señor. ¿Y con quién estabas? No, pues estaba solo, pero yo creo que sí lo vi. No, se le apareció a más de 500 hermanos. ¿Y todos tuvieron la misma alucinación? No, mis hermanos, Cristo resucitó. De los cuales muchos viven aún, dice, esos 500 hermanos, y otros ya murieron, ya duermen. Después apareció a Jacobo, ¿saben quién es Jacobo? Su hermano, hijo de María también, un hermano menor de Cristo, por supuesto. Cristo era el mayor de aproximadamente 7, 8 hermanos, ¿verdad? Tenía 4 hermanos y 3 hermanas, o 2 por lo menos, porque dice sus hermanas, dice los judíos: no están con nosotros sus hermanos, y nombra, ¿verdad?, José, Jacobo y algunos más, ¿verdad?, y sus hermanas también. Menciona 4 hermanos y dice hermanas, ya no sabemos si son 2 o 3, pero por lo menos el Señor Jesucristo tenía 7 o 6 hermanos. Él era el séptimo, más bien el primero de 7, ¿verdad? Y Jacobo era uno de sus hermanos que no creía en Cristo. No creía, mis hermanos, y después se volvió el líder de los apóstoles al ver a Cristo resucitado, mis hermanos. Pedro era, Cefas, dice, se le apareció a Cefas. Pedro era un, ¿cómo le puedo llamar? Se regresó a pescar. ¿Ustedes han visto esta historia? Cuando el Señor Jesucristo murió, dijo, primero lo negó, ¿verdad? Primero lo negó y después se regresó a pescar. Dice, ya se acabó todo, yo pensé que él era el rey y todo. No, ya me voy a regresar a pescar a mi oficio. Y se le apareció y comió con él en la playa, ¿verdad? A partir de ahí la vida de Pedro se revolucionó. Vio al Cristo resucitado y agarró valor y agarró fuerza y se atrevió hasta entregar la vida por haberlo visto, por confirmar que verdaderamente es Dios, mis hermanos. A Jacobo, que no creía en él, se le apareció y después fue el líder de los apóstoles. Después a todos los apóstoles y al último de todos, dice Pablo en el versículo 8, como un abortivo, Pablo se ve. Me apareció a mí, se baja mucho, ¿verdad? Y está bien el sentir de mi hermano Pablo, que todos debemos de tener ya como de pilón. Gracias, Señor. Al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Ustedes saben esa historia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, apóstol. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Este, mis hermanos, es un requisito para ser apóstol. Lo que acaba de decir Pedro, se apareció a mí, a Pablo. Lo que acaba de decir Pablo, se apareció a mí. Y esto me hace apóstol, aunque no lo merecía y ya de pilón como un abortivo, pero él me hizo apóstol. Por eso en la actualidad no hay más apóstoles. Miren, no está anotado allá, hermano de la proyección, pero busquen capítulo 1 del libro de los Hechos. Hechos, sin perder primero a los Corintios. Voy a hacer un pequeño paréntesis, pero es importante esto que ustedes lo tengan firme. Hechos capítulo 1. A partir del versículo 17, por ahí, del 15, Pedro se levanta y empieza a hablarles a los que estaban ahí reunidos. Y como Judas, está hablando de Judas Iscariote que fue y se suicidó. Entonces, ¿cuántos apóstoles quedaron? 11 apóstoles. Y Pedro les dice, es necesario que seamos 12, porque el Señor estableció 12. Y luego empieza a decir en el versículo 20, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. ¿De qué está hablando? De que Judas se suicidó, pero se necesitaba otro que fuera apóstol también. Entre los 12, eran 11 sin Judas, y escogieron a otro. Al final vemos que escogieron a Matías. Pero un requisito para ser apóstol es lo que dice a continuación. Es necesario, pues, estoy en el versículo 21, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de nosotros fue recibido arriba, uno de estos que han estado con nosotros y que vieron al Señor Jesucristo sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Lo ven? Y señalaron a dos, José llamado Barsabás, y que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y después escogieron a Matías. Ok, ¿qué era necesario para ser apóstol? Haber visto al Señor. Haber estado en presencia con el Señor. Por eso en la actualidad no hay más apóstoles, mis hermanos. Pablo dice, al último, ya de pilón, como un abortivo, me constituiste apóstol, Señor. Porque yo vi al Señor, resucitado lo vio. ¿Recuerdan cuándo fue? Cuando iba rumbo a Damasco. ¿A qué iba Pablo a Damasco? A matar cristianos, a arrastrarlos, a apedrearlos, a juzgarlos y a condenarlos. A eso iba Pablo, y de repente iba rumbo a Damasco, y cuando se le apareció una luz y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjense cómo no dice, ¿por qué persigues a los míos? Estaba persiguiendo directamente a Cristo. Saulo, ¿por qué me persigues? Cristo hablándole directamente a él. Al último, como un abortivo, apareció a Pablo y lo constituyó apóstol. Como paréntesis, no existen más apóstoles. Ya no existen más, ¿ok? Solamente Pablo fue el último de ellos. Muy bien. Estamos en el versículo, regresamos a primera a los Corintios. 11. Primero los Corintios 15, versículo 11. Dice, porque sea yo, o sean ellos, así predicamos, como el Evangelio, Cristo murió y resucitó al tercer día, ¿verdad? Porque sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Aquí se cumple la escritura, mis hermanos, que dice que entre las ovejas habrá cabritos. El diablo, mis hermanos, está dentro de las congregaciones. Tiene sus tenazas, tiene sus manotas, tiene sus garras, sus pezuñas, no sé lo que tenga el diablo. Tiene sus manos ahí metidas dentro de las congregaciones. ¿Para qué? Para confundir al pueblo, enseñando y tergiversando la doctrina, enseñando torcidamente y negando lo que se enseña desde los púlpitos. Pablo y Pedro y todos los demás enseñaron que Cristo vivió, murió y resucitó. Y entonces había unos en los corintios, dentro del mismo grupo, que decían, no, los muertos no resucitan. No se crean eso, los muertos no resucitan. Y Pablo dice, si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Estos que están anunciando esto, que están torciendo esto, están en contra del Evangelio y están, por ende, en contra de Dios, mis hermanos. Si Cristo no resucitó, en el versículo 13, vana entonces es nuestra fe, dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Estos que enseñan que no hay resurrección de muertos, si fuera verdad lo que enseñan, pues Cristo entonces tampoco resucitó. Y en el versículo 14 dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. La definición de vano es falto de realidad, sustancia o entidad. Le falta realidad, le falta sustancia, le falta entidad. La definición de vano también es hueco, vacío, falto de solidez, inútil, infructuoso, sin efecto, que no tiene fundamento, razón o prueba, sin logro ni efecto. Si Cristo no resucitó, entonces estaríamos aún, mis hermanos, en nuestros pecados. Muchos han querido desacreditar al cristianismo negando la resurrección de Cristo, incluso los productores de esta película que les resumí al principio. Eso es un atentado al cristianismo. Y la trama de la película trata de eso, de que la iglesia católica, en este caso, se pone así, ay, si resucitó, si encontraron el cuerpo de Cristo, entonces se va a acabar la iglesia. Como sus tramas que hacen, ¿verdad? Pero eso es un atentado, bajita la mano, bajita el agua, contra el cristianismo. Decir que Cristo no resucitó. Y muchos quieren destruir el cristianismo movidos por el diablo, y muchos incluso que están dentro de las congregaciones. Muchos también quieren evidencias científicas. A ver, ¿cómo que Cristo resucitó? Muéstramelo científicamente. ¿Cómo vas a poder demostrar eso científicamente? No se puede con eso, mis hermanos. No se puede demostrar la resurrección de manera científica. Es como decir, muéstrame que Napoleón vivió científicamente. ¿Se podrá eso? ¿Por qué nosotros creemos que Napoleón vivió? Por la historia, por el testimonio, por los testigos. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo no se puede avalar y demostrar científicamente, pero se puede demostrar y se puede avalar con un método legal. Y un método legal es a base de testigos, es como en un juicio. En el juicio, ¿a quiénes llaman para demostrar una verdad o una culpabilidad? A ver, pasa el testigo tal. Jura, y le ponen jura por decir la verdad, nada más que la verdad y solo la verdad, lo juro. Y usted fue testigo, vio estas cosas, sí lo vi, lo sostiene y lo sostengo y no sé qué, ¿verdad? A base de testigos se comprueba esa verdad. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo se comprueba y se confirma con el método legal. ¿Por cuáles testigos? todos aquellos, y los apóstoles. Y ahora yo me pregunto, ¿un testigo sería capaz de morir para sostener lo que asegura? ¿Para sostener la verdad que él proclama? ¿Que Cristo resucitó? Tal vez uno se atrevería a morir por eso. Pero aquí se atrevieron a morir muchos, mis hermanos. Todos los apóstoles, excepto Juan, que murió ya de viejo, ¿verdad? Pero todos entregaron su vida porque de esto daban testimonio de la resurrección de Cristo y se atrevieron a entregar su vida antes que negar el Evangelio, antes que negar que Cristo resucitó. De esta manera entonces se comprueba la resurrección de Cristo con un método legal. Cristo resucitó, lo dicen aquellos y lo sostienen y hasta la muerte lo sostuvieron. Hay evidencias de que Cristo resucitó. Por ejemplo, ¿dónde está el cuerpo de Cristo? No pueden comprobar que Cristo no resucitó. ¿Cómo pudo burlar a los soldados? Si hasta los mismos judíos mandaron a Pilato que pusiera una guarda ahí, una guardia de soldados. ¿Para qué? Porque los discípulos podían llegar y robarse el cuerpo, ya hasta presentían, ¿no? Entonces mandaron poner ahí vigilantes para que. ¿Cómo pudo suceder eso? Bueno, de manera legal se comprueba que nuestro Señor Jesucristo resucitó. En el versículo 15. Si Cristo no resucitó, somos hallados falsos testigos, estamos diciendo mentira. Es lo que está afirmando Pablo. Si Cristo no resucitó, estamos promulgando un cuento, ¿verdad? Falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, ¿verdad? 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, pero los muertos sí resucitan. Cristo resucitó, mis hermanos. Y fíjense esto que dice importante, en el versículo 17, que ya tiene que ver ahora con una aplicación a nosotros y las consecuencias y los beneficios de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. ¿Aún estáis en qué? Se acaba el cristianismo. Se acaba la salvación si Cristo no resucitó. Aún estáis en vuestros pecados. Es importantísima esta doctrina, mis hermanos. Cristo se levantó, venció a la muerte, se levantó del Seol, mis hermanos, por el poder de Dios. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. No tienen ninguna esperanza de revivir, de resucitar. En el 19, si en esta vida solo esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si solo esperamos en Cristo, sin que haya resucitado, por supuesto, que también su cuerpo haya sufrido corrupción y que haya vuelto al polvo. Si nosotros esperamos en esto, somos los más dignos de lástima. Pobres miserables, mira, están creyendo en alguien que se murió. Hay muchos por ahí que creen en Mahoma, ¿no? En Buda. ¿Ellos resucitaron? No. Su cuerpo sí sufrió corrupción. Su cuerpo volvió al polvo de donde fue tomado. Ellos sí. El único que resucitó gloriosamente fue nuestro Señor Jesucristo. Cristo resucitó para nuestra justificación. Romanos 4, versículo 23. El contexto es que está hablando de Abraham y de la fe de Abraham. Y dice Pablo, y no solamente con respecto a él, a Abraham se escribió que le fue contada su fe como justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. Somos justos delante de Dios por el justo Cristo que resucitó y se levantó de los muertos. Si Cristo no hubiera resucitado, no habría justificación. Estaríamos en nuestros pecados. La ira de Dios estaría sobre nosotros, mis hermanos. No sabemos si ya nos hubiera fulminado a varios de nosotros. Pero Cristo resucitó para nuestra justificación, ¿verdad? Si Cristo no resucitó, no estaría a la diestra del Padre, Romanos ahí mismo 8:34. Si Cristo, imagínense, ¿por qué no dice hasta Esteban Cuando lo apedrearon, no dijo, veo los cielos abiertos. ¿Y a quién? Y al Hijo de Dios sentado a la diestra del trono, ¿verdad? A Cristo sentado a la diestra, ahí está Cristo. ¿Y qué está haciendo Cristo ahí? Intercediendo por nosotros, dice ahí en el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, sí. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, porque resucitó. Si no hubiera resucitado, no podría interceder a favor nuestro, mis hermanos. Hebreos 9, versículo 11. Estamos viendo algunos aspectos importantes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cristo resucitó para nuestra justificación. Cristo resucitó para interceder por nosotros de manera efectiva hacia el Padre, con el Padre por nosotros. Hebreos 9, versículo 11 y 12. ¿Qué más hizo Cristo al momento de resucitar? Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, esto es allá en el cielo, es decir, no de esta creación, sino allá en el cielo, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cristo se levantó de entre los muertos y se presentó en el lugar santísimo con su sangre. Dijo, Padre, aquí está mi sangre, te pago por estos. Por estos te pago. Y por eso nosotros, mis hermanos, podemos ser justos, podemos tener una buena relación con Dios, Cristo intercediendo, y Él hizo el pago, no le debemos nada. Ya lo hemos visto al Padre, porque Cristo pagó. Al momento de resucitar, se presentó delante de su Padre. Si Cristo no hubiera resucitado, no nos hubiera enviado al Espíritu Santo. Y esto es importante también, San Juan 16, versículo 7. Evangelio de San Juan 16, versículo 7. Esto es hermoso, mis hermanos. Pero yo os digo la verdad, dice Cristo. ¿Os conviene? Que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo, por supuesto. No vendría a vosotros. Es necesario que me vaya. Mas si me fuere, ¿qué? Os lo enviaré. Imagínense si Cristo no hubiera resucitado. No habría enviado al Espíritu Santo. Tenía el que morir, resucitar, ascender y enviar al Espíritu Santo, mis hermanos. Sin la resurrección de Cristo se acaba el cristianismo. Vámonos de aquí. Pero no se vayan, porque Cristo resucitó. Y en el 8 dice, y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu, el Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, el Espíritu Santo está obrando y te está convenciendo de tus males, de tus pecados, de la justicia de Dios, de la ira de Dios, del día del juicio, pero también te convence que hay salvación en el Señor Jesucristo al depositar tu fe en Él. Salvación, mis hermanos. No nos pide que seamos buenas personas y que hagamos buenas obras, nos pide que creamos en Cristo, pero solamente vamos a poder creer en Cristo cuando el Espíritu Santo, el Consolador que Cristo envió, cuando ascendió después de haber resucitado, obre en nosotros. Cuando el Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, entonces vendremos humillados a los pies. Ahora yo te digo, clama a Dios y dile, Señor, convénceme. Convénceme de mi maldad, Señor. Convénceme de tu juicio que vendrá, Señor. Convénceme de pecado y de tu justicia, porque solo tú eres justo, Señor Jesucristo. Te necesito. Si Cristo no hubiera resucitado, mis hermanos, en pocas palabras, no habría salvación, no habría salvación. La resurrección de Cristo, mis hermanos, asegura la nuestra. Regresamos a 1 Corintios y terminamos ahí. A partir del versículo 20, 21, 22 y 23, analizamos estos cuatro versículos y terminamos. La resurrección de Cristo garantiza asegura. La resurrección de Cristo es como un, pues eso, una garantía de que nosotros vamos a resucitar. Está garantizada nuestra resurrección, porque Él resucitó. Fíjense cómo dice aquí en el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, venció la muerte. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué quiere decir esto? Las primicias se utilizaban en el pueblo de Israel. Eran los primeros frutos que se entregaban de las cosechas, que se entregaban al templo, por supuesto, como ofrenda. Esas eran las primicias. Incluso muchas congregaciones piden primicias, ¿no han escuchado eso? Dicen, en enero, como es el principio de año, vas a traer todo lo que ganes en el mes. Son tus primicias. Imagínense. No se espanten, es la verdad. Bueno, si hay que espantarnos, eso está terrorífico. Primicias, los primeros frutos, y lo aplican ahora a los cristianos. Qué mal, ¿no? Porque eso era parte de la ley. Porque al pueblo recibió tierras, 11 tribus recibieron tierras. Las primeras cosechas eran las primicias, esas se llevaban al templo como ofrenda. Cristo es hecho primicias de los que ya murieron. Es el primer fruto de los resucitados. No porque Cristo sea uno más, es el fundamento de la resurrección. En pocas palabras, mis hermanos, primicias de los que durmieron es hecho, los primeros frutos gloriosos de la resurrección es nuestro mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ya lo vimos, Adán, la muerte entró por un hombre, también por un hombre, nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de los muertos. La muerte entra por Adán, la resurrección por nuestro Señor Jesucristo. Porque así como en Adán todos mueren, todos, también en Cristo todos serán vivificados. Y este todos, ya lo vimos, todos los que creen. No todos, absolutamente todos. Hay quienes no van a creer en Cristo y está, lo dice la escritura y es claro. Es más, la escritura dice, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. ¿Cuántos vendrán? ¿Cuántos estarán en el infierno y cuántos estarán en la gloria con el Señor? Muchos, pocos. Ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, pero angosto, ¿verdad?, es el camino que lleva a la gloria con el Señor Jesucristo. Y pocos lo hallan, pocos, poquitos. Entonces, pocos estarán en el cielo, muchos en el infierno. Porque así como en Adán, estoy en el 22, todos mueren, así también todos los que creen, por supuesto, serán vivificados, tendrán vida y vida eterna y vida en abundancia, como lo declaró el Señor Jesucristo en el 23. Pero cada uno en su debido orden. O sea, Dios es un Dios de orden. Primero Cristo, luego las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y este es un texto algo controversial, conflictivo, no es sencillo. Incluso hay hermanos que yo admiro y respeto mucho que no me convencen sus comentarios que hacen en relación a este texto. Yo quiero sustentarlo con otros argumentos, por supuesto, y otros hermanos que sí me han convencido de cómo lo interpretan. Y significa esto, pero cada uno en su debido orden. Cristo, que ya ascendió, que ya resucitó, luego las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Esto es clave. En su venida, ¿qué sucederá? Los muertos en Cristo resucitarán. Este es el orden. Cristo ya resucitó, luego los muertos en Cristo y luego los que estemos vivos seremos también transformados. Y aunque no veremos muerte, de todos modos nos vivificará, porque ese es el contexto. Leamos nuevamente. 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. De esto se trata, de vivificarnos, de dar vida. Cristo resucitó, dice todo en su debido orden. Cristo ya resucitó, ya está hecho. También las primicias, cuando Él venga, levantará a los primeros cristianos. A todos los que ya murieron los levantará. Y después dice nosotros, todo por orden. No sé si quedó claro hasta aquí. Si tienen duda, me preguntan al final. Entonces, mis hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es una doctrina fundamental y es parte del determinado consejo de Dios, lo que Dios también se dispuso a hacer. No fue algo que se le ocurrió a última hora, no fue algo que dijo, bueno, pues lo voy a hacer. Él ya tenía todo el plan trazado desde el principio, el nacimiento de Cristo. Bueno, desde antes, el linaje escogido, la profecía de la simiente, guardó su linaje, vino Cristo por ese linaje, vivió como vivió, murió como murió, ¿verdad? Hizo este sacrificio glorioso y resucitó, cumpliendo así el determinado consejo de Dios, mis hermanos. La resurrección de Cristo nos garantiza la vida y la vida en abundancia. No sé si tengan dudas hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie? Muy bien. Conste. Vamos a orar, mis hermanos, para cerrar esta enseñanza, este sermón. Vamos a orar, mis hermanos, por esta palabra. Y quiero encomendarlos, en verdad, a que sigan escudriñando. A veces nos conformamos con lo que se dice desde el púlpito 40, 50 minutos a la semana. Eso, mis hermanos, es muy poquito. Cristo estuvo 16, 18 horas diarias. Ustedes necesitarían 18 domingos, si no es que más, porque son 40 minutos. 50 minutos un sermón, ¿verdad? Para estar un día con el Señor Jesucristo, ustedes necesitarían 20 domingos. Vamos a dejarlo, vamos a cerrarlo. Mis hermanos, necesitamos estar escudriñando la palabra de Dios. Mientras más escudriñen ustedes, yo no tengo que hacer tanto recuento de lo que hemos visto, porque ya traen toda la teología bíblica en la cabeza. Ya saben de lo que se está hablando. Así que les recomiendo que sigan leyendo. No lo dejen. Muy bien, vamos a orar, mis hermanos, por esta palabra. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Nos has mostrado tu gloria en tu palabra. Cómo has cumplido tu determinado consejo. Cómo veniste al mundo, Señor, por la buena voluntad de Dios hacia con los hombres. Gracias por esto. Veniste a salvar a tu pueblo, Señor. Viviste de una manera santa, justa, perfecta, Señor. Y moriste de una manera cruel, es verdad. Pero era necesario, Señor, para cumplir con tu comisión. Salvarnos a nosotros, Señor, y glorificar al Padre. Gracias por esto. Y ahora vemos, Señor, que no solo te quedaste en la tumba, Señor, ni te quedaste crucificado, Señor. Te levantaste de entre los muertos. Venciste a la muerte, Señor. No sufriste corrupción para que nosotros también venzamos a la muerte y no suframos corrupción, sino que estemos contigo eternamente vivos, Señor, con vida eterna, vivificados, con vida en abundancia, Señor, para siempre contigo, solamente por depositar la fe en ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que sea de mucha bendición a los que han de escuchar esta clase, este sermón, esta enseñanza. Te pido que sea de edificación para ellos, que tengan argumentos para defender su fe, que tengan argumentos para que cualquiera que les demande acerca de lo que creemos puedan responder, Señor. Gracias, Padre. Te pido que todos los que nos han de escuchar por los medios cibernéticos, que también sea de bendición para ellos. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.